jamás me arrepentiré de haberte querido. Jamás me arrepentiré, aunque voy herido. Adiós, amor mío. Adiós, cariño mío. Sufrí y mucho lloré por estar contigo. Sufrí y mucho lloré por darte cariño. Yo regaré otro jardín y cortaré flores y amores que me hagan feliz. Flores y amores, lo siento por ti tener que partir. Lo siento por ti. Tú fingirás felicidad y llanto será, y en el silencio tú me llamarás, y en el silencio mi voz te dirá, llorando quizá, mi voz te dirá, adiós. Adiós, cariño mío. Me voy en busca de amor por otro camino. Me voy en busca de amor, en busca de olvido. Camino. Adiós. Adiós.